esas son las últimas notas de nuestro tema de introducción, que aún no tenemos y aún no lo hemos compuesto y aún no sale en el podcast, pero lo tenemos grabado en nuestra mente. Muchachos, Estebanio, bienvenidos sean todos una vez más a este su barrio gamer. Empezamos una segunda temporada más arrechos y malandros que nunca. Les habla su anfitrión, que no es Bardo, soy yo. Nuevo anfitrión. Oh, yeah. Les habla su amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y con ustedes, aquí nuestro panel de jóvenes ilustres y especialistas. Señorita Moca, saludos. Hola, saludos. ¿Cómo te ha ido en estas 4, 5, 6, 7, 8 semanas? ¿Oye, es 11? Esa voz que acaban de escuchar es el anterior anfitrión del programa, el buen Bardi, desde Costa Rica, ambos, par de dos, la señorita Moca y el señor Bardi. Joven, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien, por dicha. Para los que se pregunten por qué está presentando Sander, es para ponerlo a hacer algo realmente, entonces... para que no esté, como dice un profesor de la U, scratching bowlings, esté haciendo algo, entonces, bueno, ahí lo ponemos. Qué contento de por fin volver, bueno, la final de carrera me tuvo muy presionado. Sí, eso fue una de las buenas noticias que llegó para allá contigo en estas últimas semanas, ¿no? Ya oficialmente estás a nada de ser titulado licenciado. Sí, nada más estoy esperando que inicie la inscripción para la graduación y ya. Muy bien, qué bueno. Entonces, felicidades al buen Bardi. Y aunque ya no sea el anfitrión, él sigue siendo el patrón de todo este guiso. Entonces, vamos a dirigirnos hacia él con respeto. Ay, sí, claro. Desde Chavezuela para el mundo, Rufus. Ew. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente, gracias. Eso es bueno. Sí, ¿qué ha pasado obviamente que bueno. En estas semanas? Bueno, sobreviviendo. Y no, pues, en mi estado natural de excelencia. Ok, pues, estoy bien, he estado bien. Eso es mucho decir ya de parte de él. Oye. Dígame. No, yo lo comento porque Rufus es muy modesto y él no lo quiere decir ni nada, pero a él lo invitaron a una premiación de un concurso que él estaba y todo. Ah, es cierto. Sí. Felicidades. Sí, sí. Lo voy a vestir bonito. Una franela de Mega Man. Déjame que yo o algo así. Muy elegante, muy elegante. Yo. Por último, pero no menos importante. Bueno. Cállate. Yo lo iba a decir, pero qué bueno que me ganaste. Por último, pero no menos importante, desde Guadalajara, México. Bueno, no es mi toca, técnicamente. Ruba, el buen Ruba, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? He estado bien, bien, ¿y tú? Ah, igual, ahí vamos, ya, al fin ese carro ya sale, a diario, ya mata gente. Para que me lleve de rete. Todo en orden, así es. Ah, huevo. Aquí estamos, en nuestro selecto panel con ustedes, nuestros oyentes. Esta segunda temporada vamos a cambiar un poquito el ritmo, vamos a cambiar un poquito el guiso de este negocio. Por ser nuestro primer programa, vamos a hablar de noticias, total y completamente noticias de actualidad. Vamos a tener por ahí algunas bastante interesantes, otras, bueno, no sé si tan interesantes. Depende. Vamos a tener algo de variedad aquí para ustedes. Depende, para gustos, colores, ¿no? Sí, claro. Vamos a empezar con algo que nos encanta a todos nosotros. El buen Rufus y Bardo no me dejarán mentir. Digo, a mí no me gusta Final Fantasy XIII, pero... No, no, disculpa. Claro que te encanta. ¿Eh? Claro que te encanta. Te encanta rajar, trolear, con todo el hate y el alma de sobre Final Fantasy. Así que no digas que no te gusta. Uf, ¿cómo? Yo no sé nada de eso, así que bueno. Zafo. Ok, bueno. Pues. Bueno, el Fantasy 3 ha sido noticia en estas últimas... tú dime, Bardo, semana y media. Debido a que el equipo que se encuentra desarrollándolo, encabezado, si no estoy equivocado, tú, alguno de ustedes me desmentirá, por Yosuke Hayashi, están haciendo lo que viene siendo un nuevo juego de Final Fantasy XIII, llamado Lightning Returns Final Fantasy XIII, bueno, la saga Final Fantasy XIII. Lightning regresa. Ay, ¿y de qué se trata, mi queridísimo amigo? Pues yo creo que Lightning regresa, ¿no? No, pues no, pues sí, ¿verdad? Digo, porque te puede, pero ya regresó con la chela, no sé, o algo. No, no, el juego fue presentado, o sea, yo antes se lo comentaba a Rufus. Es más, cuando dijeron, tenemos algo que anunciar, yo le dije a Rufus, Wong, esta vara, no sé. No me convence mucho. Y bueno, ya te puedo decir. El juego fue presentado en una conferencia que Square transmitió en japonés a todo el mundo. Fue muy inteligente. Duraron como 45 minutos hablando del concepto detrás del juego y no mostraron nada del juego. ¿Y cuál es el concepto del juego? El juego, bueno, no, como es que estoy intentando no spoilear el final de Final Fantasy XIII 2. Digamos muy que, difícil. Sí, digamos que Lightning queda dormida. Y despierta Rufus. ¿Cómo es? Porque he visto en lados que dicen 100, otros 200, otros 300 años después. No sé cuánto es realmente. Sí, tengo entendido que son, mira, más de 100. De verdad que ese detalle es un poco difuso, pero sí es cierta cantidad de tiempo desde el final del 13-2. Sí, porque... ¿Y qué pasa entonces? A Lightning la despierta, saber quién la despierta, y diciéndole que tiene que salvar el mundo en 13 días, porque en 13 días acaba el mundo. Hay una cuenta atrás, y cuando ya llegue a cero, lo que parece es que cuando llegue a cero, el momento en el que el contador llega a cero, inicia el enfrentamiento final contra el final boss. Hey, eso suena mayor a Mask. Mucho. Eso es Majora's Mask. Mucho, o sea, cuando yo estaba viendo la transmisión y todo el mundo, cuando estaba diciéndolo, todo el mundo es así como, a lo Majora's Mask, ¿verdad? Oye, pero está bien, porque la neta estuvo muy padre con esto de Majora's Mask, y que alguien más que quiera entenderlo con un juego, pues vaya, bastante conocido últimamente, pues está bastante bien, de hecho. De hecho, sí, está bien, solo que es una mucho Majora's Mask. De hecho, pero es que aún así no que utilizan ese concepto, pues sí. Va a ser, o sea, agarro la idea, pero como que la modifico un poco, porque no va a ser tan rígido el tiempo, o sea, digamos, que te enfrentes a un final boss superpoderoso y lo derrotes, te va a dar, no sé, estoy inventando, 20 minutos más de juego. O si te derrota a alguien, o si no cumples una misión, te resta media hora de juego. Sí, los parámetros del tiempo tú mismo los puedes modificar dependiendo de lo que hagas o no hagas. Se te suma o se te resta tiempo. Ah, o sea que no vas a tener tiempo para atrás ni para adelante, no, no. No, o sea, técnicamente estás viajando en el tiempo, güey. Pues sí, pero no como tipo mayor, nada más que usabas la cuarina para irte para atrás un día no tan atrás. O eso, ¿no? No, exacto. Bueno, yo tengo entendido que lo que haces es o retrasar o adelantar lo que va a suceder en 13 días. Sí, exactamente. Restas o agregas tiempo. Algo así tengo entendido yo, pero viajes en el tiempo creo que no estará implementada en esta historia, creo yo, ¿no? O sea, no de la misma manera, no de la misma manera que en 13-2, al menos. Sí. Lo que, bueno, también comentaron que el título solo va a tener un final, que dijeron que es feliz, y que, pero que las decisiones que tomes, pueden, o sea, pueden variar el transcurso del juego. Por ejemplo, a eso me imagino que es que hay un cierto monstruo muy fuerte en tal lado, y si lo derrotas, vas a poder acceder a alguna tienda especial con ítems. Si no lo derrotas, bueno, pues no afecta a la historia, pero no accedes a la tienda. Algo por el estilo, me imagino. O sea, muchos caminos y solo un final. Exactamente. Entonces, un poquito abierto. También tienen varios detalles de personalización, ¿verdad, Rufus? Sí. ¿Cómo? Bueno, mira, en cierto juego lo plantearon bastante bien, ¿no? Yo recuerdo, y de hecho con esto yo creo que hablo por una buena porción del fandom, que cuando Square Enix dijo que iba a revelar un título más del Final Fantasy XIII, nosotros dijimos, no. Todos. No, por favor. Todo el no, mundo. No. Pero este planteamiento yo debo decir que me cayó la boca al menos parcialmente, porque no es una continuación directa de Final Fantasy XIII-2, cosa que realmente aplaudo. Sí. Es una cosa más bien aparte. Y bueno, los planteamientos y el atisbo de gameplay que se ha revelado, sí se ve interesante. Se ve bastante interesante. El planteamiento, hay que hablar claro, se ve interesante. Pues el juego a nivel personal no me interesa muchísimo, pero pues se ve mucho mejor que un Final Fantasy 13-3, donde no sé, la trama siguiese el mismo curso que seguía en el 13-2. Sí, por ejemplo, la parte de personalización, estaban diciendo que la vestimenta de Lightning va a ser totalmente personalizable, y inclusive las armas vas a poder personalizarlas poniéndoles cosas, quitándoles cosas, poniéndoles habilidades. Eso me recordó mucho a Final Fantasy VII, con las materias. Sí, y no solo las armas, sino que también las prendas de ropa en sí tendrían sus propios atributos y sus propias habilidades que se te desbloquearían. Ah, bueno, y el sistema de combate no va a ser igual de las dos anteriores entregas, sino que sería como más abierto. O sea, tendrías tu ataque normal, tus magias, pero serías libre, puedes correr, saltar, moverte, no es no es parecido, tan lineal, tan restrictivo. Sí, exactamente. Uh-huh. Y estaban comentando que solo podemos usar a Lightning, ningún otro personaje más vamos a poder usarlo. Eso suena raro. Yo nada más quiero decir, yo se lo comenté a Rufus, me preocupa el tiempo que le hayan podido dedicar a la historia. Efectivamente. Porque si es una historia que la están empezando a redactar ahorita, no me da muy buena espina. Si ya es una historia que tenían pensada cuando plantearon Final Fantasy 13-2, bueno, la cosa puede cambiar. Pero si la están empezando a sacar hasta ahorita, no sé. Me da miedo, sinceramente. Igual a mí. Tienes total y completamente, así que toda la razón, Bardo. Digo, y de nuevo, o sea, a mí personalmente, tú, Square Enix, no tienes que convencer de nada. Yo estoy perfectamente seguro de que Final Fantasy XIII para mí es un proyecto total y absolutamente mediocre. Pero a las personas que siguen tu juego, que siguen tu saga, pues dales argumentos para que se interesen en él. De hecho, yo comparto el criterio de Rufus. O sea, se oye bien el juego, se oye mejor, pero el pasado reciente de Square no me da esperanzas. Me tiene bastante frío, sinceramente, todavía. Sí, realmente sería de ver qué más nos revelan. En sí el planteamiento se ve mucho mejor de lo que uno pensaría, ¿no? Pero pues es cosa de esperar. Por los momentos a mí no me genera gran interés a nivel personal. Yo nada más como dato final, como un dato curioso, Hironobu Sakaguchi fue uno de los padres de Final Fantasy. Y en una entrevista en Final Fantasy 9, después de sacar Final Fantasy 9, el tipo estaba diciendo que a él le gustaría saltar, que él era muy supersticioso y que le gustaría saltarse la terciava entrega. Y que porque estaba seguro de que les iba a traer muchos problemas y muchas dificultades y todo. Híjole. Oye, y no iba mal encaminado. Híjole. Oye, pero si la querían saltar, se han tropezado como 20 veces, ¿no? Sí, por eso, o sea, yo la próxima vez, siendo, quitase, le pregunto a Sakaguchi, oye, ¿cómo ves esto? Y si lo ves mal, no lo saco, pero ni en broma. Sí. No, sí, es que el que sabe, sabe. Y Sakaguchi, pues sabe. No, lo que hace. Otra cosita que tendría. No, sigue. Otra cosita que tendría que comentar sobre el tema es que ya con este juego sería mucha exposición a Lightning, ¿no? Es algo que yo me estaba comentando en estos días con Bardi. De hecho, él fue el que me lo comentó y realmente comparto eso. Ha sido como que mucha exposición. Y esto va más allá de que el personaje en sí me guste o no me guste. Creo que ha sido mucha exposición. Sí. Y ahora que lo mencionas, Rufus, los proyectos de Final Fantasy anteriormente se manejaban como top secret. De hecho. O sea, ahora que lo mencionas, y ciertamente nunca había visto un Final Fantasy al que fuera tan, pero tan expuesto como el 13. Bueno, la se me hace raro. 13. Sí, exactamente, se me hace raro. Incluso Fábula Nova Crystallis como tal, no puedes conocer Fábula Nova Crystallis más allá de 13. Porque no te lo permiten. Sí, pero en Japón sí tienes Type 0, pero aquí estamos amarrados con eso. Sí. Sí, bueno, es que los proyectos anteriores de Square Enix con Final Fantasy eran más de aventuras autocontenidas, ¿no? En cambio, bueno, por lo menos ya se vio hace unos años con la compilación de Final Fantasy VII. Y bueno, ahora con 13. Bueno, lo han intentado hacer con el 4, pero bueno, eso se lo hemos pasado, pues. Pero sí, ha cambiado un poquito ese estilo de hacer videojuegos de ellos. Especialmente a la hora de hacer secuelas. Pero bueno, ya eso creo que es otro tema para otro podcast. Que traigan a Sakaguchi de vuelta, Wong. O que le lo pongan. Sí. O que subcontraten el estudio para que ellos hagan un Final Fantasy nuevo, Wong. Lost Odyssey. Pero bueno. Yo lo único que espero es que hagan el 15 con calma, se sienten, mediten, se tomen una tacita de café. Oye, por favor, vamos a hacer algo serio esta vez. No sé, como Chrono Trigger o Xenogears o Lost Odyssey. Que no lo anuncien ahorita para sacarlo dentro de 20 años. No, tampoco. No. Tampoco. Pero bueno. Nada más unas últimas anotaciones de mi parte. Había mencionado Yosuke Hayashi, no sé por qué. ¿Por qué asocia a Yosuke Hayashi con Yoshinori Kitase, quien es el verdadero director de Final Fantasy XIII? Yosuke Hayashi es director de Team Ninja, el que hizo Ninja Gaiden 3 y Metroid Other M. Así que fe de ratas, disculpen, oye, por el fallo. ¿Cómo demonios se asocia? Sí, oye, no sé, te fuiste muy feo ahí, güey. Algo tendrá que ver con senos y bragas de Dora Live por todos lados, tú sabes. Sí. Nomura. Creo que es la primera vez que realmente siento pena por este hombre. Final Fantasy XIII Lightning Returns, espérenlo en su Roto tienda más cercana. Ah, qué bonitos mis hermanos de Square Enix. Bueno, Ibardo había dicho, me acuerdo porque lo tuiteó mientras estaba atento a la conferencia. Twitter. Usaba más, le emocionaba más ver qué tuiteaba Kojima de comida que escuchar la conferencia de Square. Y precisamente Hideo Kojima, nuestro querido Hideo Kojima, es Fideo Kojima. digamos, próxima persona que entra aquí a al ojo del huracán, que es el barrio gamer. ¿Por qué? Porque Hideo Kojima no hace mucho acaba de anunciar, si mal no me acuerdo, un par de cosillas sobre su saga más exitosa, que es por supuesto Metal Gear, un nuevo videojuego y una película. Señores, el tema es todo nuestro. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Podemos decir que mucho. Era sábado, nada más diciéndolo rápido. Era sábado, publicaron el tráiler en el blog de PlayStation. Yo lo vi a los 3 minutos de lo que lo publicaron, se lo pasé a Rufus y estábamos, no cabíamos de la alegría, o sea, estábamos súper, súper emocionados por el juego. Todavía, de hecho. Y eso que estoy evitando usar las palabras específicas que utilizó Rufus cuando vio el juego. Sabes leer mis silencios. No, vamos, Rufus, si quieres, da tú un poco de contexto del juego. Bueno, a ver, el juego en sí se ubica un tiempo sin especificar todavía. Después, ¿cómo se llama? Ah, bueno, sí. Metal Gear Solid Ground Zeroes. Se ubica un tiempo indeterminado después del Peace Walker. Debido a ciertas circunstancias que inspiraron el final de dicho juego, Big Boss se encuentra en una misión al campo Omega, que se encuentra o muy cerca de Guantánamo, o bueno, por esas inmediaciones, en un terreno propiedad de los Estados Unidos. En Cuba. Pero sí, en Cuba. Uh-huh. Debido a la naturaleza políticamente sensible de la misión, pues él está completamente solo infiltrándose ahí. Uh-huh. El juego nos ofrece casualmente y una vez más, ¿no? ¿Qué? Sí. Casualmente y una vez más. Como sí, siempre. Sí. El juego no. Los primeros trailers del juego nos ofrecen una visión muy buena, no solo de la historia, sino también del gameplay, que nos presenta nuevas posibilidades, como la de, por ejemplo, llamar un helicóptero para sacarnos de ciertas situaciones tensas. Y o sea, con dicho helicóptero nos podríamos desplazar a nuestro gusto por distintos terrenos. No, es lo que estaba comentando Kojima, era que el helicóptero es... O sea, tú puedes llamar el helicóptero para finalizar la misión, ya sea rescatando gente o lo que tengas que hacer. Tú llamas al helicóptero cuando quieras finalizar la misión. Entonces, tú puedes empezar una misión y si dices, no, esto está muy elevado para mí, llamas al helicóptero, termina la misión. Lo que no aclaró es qué pasa, o si ya no puedes volver a tomar la misión, si queda abierto, qué, pues. Yo lo que tengo que decir, que le aplaudo a Kojima, es que al igual que le pasa tal vez a God of War, que ya tienen una fórmula exitosa casi que desde la primera entrega, apostar ahora por un open world, me parece, se lo aplaudo, porque perfectamente Kojima podía haber seguido con la misma fórmula, con la misma manera de hacer los juegos. Nadie le hubiera dicho nada, pero el tipo llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor cambiémoslo, pongámoslo cositas nuevas. Sí, es que aún con la cantidad de detalles que nos falta saber, porque yo supongo que lo que tenemos ahora es nada más un fragmento pequeño, pero ya ese fragmento pequeño nos implica una infinidad de posibilidades, tanto de gameplay como de historia. Vuelvo a repetir que el planteamiento se ve que será, mira, impresionante como, bueno, podemos esperar de Kojima y podemos esperar de Metal Gear Solid. Y bueno, insisto en lo del gameplay también, porque las implicaciones de un mundo abierto, un juego de Metal Gear Solid, pues, oye, son impresionantes. Va contra las bases del juego como lo conocíamos actualmente. Sí, es que de por sí, todas las opciones que uno tenía, y ahora en un mundo abierto, realmente no sé qué decir. Yo lo que, bueno, quiero comentar que... Al parecer, Chico y Paz van a tener mucha importancia en la historia. Para los que dijeron que Peace Walker no era un juego de Metal Gear válido porque estaba para PlayStation, para PSP, es para Day, bueno, va a ser bastante importante. Bueno, chicos, se ve en el tráiler, de hecho se ve algo un poco grotesco porque le metieron como un receptor de audífonos en el pecho y él tiene puestos unos audífonos y no sé qué estará oyendo, si los latidos del corazón o algo. De hecho es un poco grotesco, sí. Chistido. O sea, es una técnica de manipulación de manipulación de comportamiento. Es un poco cruda y un poco cruda, pero bueno, es algo que se hace. Rufus, nada más, bueno, y los que hayan jugado Metal Gear 3, Solid 3, ¿se acuerdan de The Pain? No. Sí. Y ahora tú te acuerdas, y ahora tú viste el tipo malo que sale en el tráiler. Claro. ¿No tienen sus similitudes? Sí. Será cosa de ver. Que de repente Kojima se caracteriza también por, bueno, no quiero decir reciclar porque no lo hace, sino más bien los mete en historias completamente nuevas con una historia de trasfondo bastante, bastante convincente. Bueno, al menos eso es la impresión que me da después de ver al, por ejemplo, al ninja de Metal Gear Solid. No voy a spoilear, no voy a decir de quién se trata, pero era un personaje que ya existía. Sí, correcto, y de hecho venía bien para atrás, pero volviendo un poquito al juego, también se presentó con un nuevo motor gráfico de no solo Kojima Productions, sino de Konami en general, el Fox Engine. El juego... ¿Ya? Sí. De hecho, el juego se ve muy, muy bien. Dijeron que que así se veía el juego corriendo en Xbox 360 y en PlayStation 3. Pero sinceramente lo dudo. Lo dudo mucho. Porque, o sea, el nivel de luces, el nivel de partículas de agua, el nivel de polvo, sombras, no sé. No lo veo todavía como para que lo pueda manejar una consola actual. Habría que ver si le van a quitar cargas en el juego, si van a terminar modificándole algo, pero no sé. Sí, los Drockles. ¿Y qué es lo que, bueno, así en, técnicamente, Bardo, qué es lo que nos ofrece el Fox Engine con diferencia a, digamos, el motor donde es, al motor que se manejó en Metal Gear Solid 3 y 4? Y hasta donde yo sé, Wong, es bastante un poco distinto porque está pensado más que todo para la próxima generación de consolas, entonces tiene más detallitos, mejores animaciones. A lo que he podido ver, el motor es más versátil, porque inclusive la gente de Pro Evolution Soccer lo va a empezar a utilizar el próximo año para hacer los juegos de Pro Evolution, porque el motor de Pro Evolution es un motor del 2002, o sea, imagínate. Uy. Sí. Arcaiquísimo. Sí, claro, le han metido parches y parches y parches y parches y parches, pero va muy para atrás. Sí, más en esta, más en estos tiempos donde inclusive un año, un par de años ya se está considerando obsoleto. De hecho, algo muy curioso como anécdota personal para ir cerrando ya también con el tema, porque bueno, no han dado más detalles y no podemos comentar mucho. Lo que me hizo mucha gracia es que el tráiler que mostraron se veía tan pero tan bien que todo el mundo estaba diciendo, pero mira qué gráficos, qué juego, tal cosa, que la lluvia, que todo se ve genial y todo. Y yo creo que Rufus y yo éramos los únicos que estábamos hablando de la historia. Oye, que mira, este tiene que hacer esto, entonces tiene que pasar esto, y tiene que pasar por esto otro. Yo creo que éramos los únicos dos hablando de eso. Sí. En lo que son peras o manzanas, Konami ya logró su objetivo. Sí. No, pero estos gráficos se aprecian, la verdad. No son pocas cosas. Sí, sí. No, por supuesto. Sí, de hecho. Pero también, bueno, tú lo comentaste, anunciaron una película. La película, si mal no me equivoco, la va a dirigir el director de Iron Man y de Avengers, de Marvel. No, pues debe ir bien, creo. Sí. Habrá que ver, Wong. No sé, es esa mala como costumbre de que toda película de videojuegos sale mal. Entonces, inclusive las que crean las mismas compañías de videojuegos, como Square con Final Fantasy, como con David Children. Pero no sé, siempre te queda esa sensación de mejor no pongo mis esperanzas muy en alto para no desilusionarme después por cualquier cosa. El problema, bueno, no creo que sea tanto que sea película de videojuegos, sino una película basada en un videojuego hecha en Hollywood. Es ahí donde... Esas películas no están de todo mal. El problema es que normalmente esperan que la película sea una réplica exacta del videojuego. Ajá, y pues sí. No, la cosa es que está basada en el videojuego, o sea, vaya. No, lo que pasa es exacto como lo que dice la señorita, como dice Moca. Por ejemplo, los creadores de Prince of Persia, lo primero que dijeron no fue vamos a hacer una película exactamente igual al juego. Dijeron, vamos a agarrar el argumento de la película, del juego, y de ahí vamos a hacer una película. De hecho, la película de Prince of Persia a mí me gustó mucho. O sea, no era lo mismo que el juego, pero no importaba, igual estaba divertida la cosa. Claro, porque, o sea, es una adaptación, no una réplica exacta. O sea, es una cosa que uno tiene que tener muy en cuenta. En este caso, con Metal Gear Solid, mira, siempre y cuando Kojima asesore al director, yo confío que todo va a salir bien. La trama del Metal Gear Solid es una cosa que se puede transportar muy bien a la gran pantalla, no veo por qué no. De hecho, sí. Uh-huh. Yo estaba comentando eso con Rufus. Lo que no nos quedaba, lo que no comunicaron, era si iba a ser un argumento totalmente nuevo, si iba a tomar por otro lado, o si iba a estar metido dentro de las dentro de la historia del juego, pues. Sí, sí, igual, yo insisto, si Kojima asesora el proyecto, yo estoy confiado. Yo también. Siempre y cuando sea de cerca, si tienen razón. A mí, como broma aparte, yo iba a pensar, bueno, ¿y cómo sería si estuviera hecha por Michael Bay? Asco. Asco. Tengo ganas de patearle el trasero unos cuantos tanques, dice Snake. Avienta su cigarro en el elevador. Explota el cigarro. El cigarro explota. El cigarro explota. Explota total y completamente. Y yo me quedaría pensando, ¿pero qué demonios tiene de infiltraciones? Explota la explosión, así de plano. De hecho, hay muchas bromas que están diciendo que la película Metal Gear va a ser como un juego, pero sin la parte de infiltración. O sea, como Contra. No. O sea, ¿cómo te digo? Sin parte jugable. O sea, los Metal Gear, hay mucha gente que no le gusta las muchas cinemáticas que tienen. Entonces dicen que va a ser eso, que va a triunfar porque va a seguir exactamente la fórmula de la saga. Seré sincero y ciertamente a mí no me gusta la parte de la jugabilidad, hombre. Yo paso mejor que mejor. Yo paso todo por inercia porque quiero ver los cortos, ir corto. O sea, a mí me gusta en eso de esconderme a veces yo en eso de esconderme yo a veces apesto. La verdad, lo tengo que reconocer. Soy fanático de la franquicia, pero jugándolo muchas veces fallo épicamente. A mí me gustan las dos cosas, tanto la parte de esconderte y todo, pero es que el problema es que los juegos ahora no son así, porque en un Metal Gear tienes que, digamos, llegas a un área y dices, bueno, tienes que ver el área y decir, bueno, me puedo meter por aquí, tienes que ver los patrones de movimiento de los enemigos. ¿Y qué es lo que son los juegos ahora en general? Tira para adelante y cárgate todo. Entonces, varía un poco. Sí. Bueno, igual no olvidemos que eso fue lo que le hizo a Metal Gear Solid como tal, ser un completo hit a finales de los 80s. Sí, es que conforme han ido avanzando los juegos de la franquicia, se te van dando más opciones, ¿no? No es lo mismo que te agarraran en el primer Metal Gear Solid a que te agarren en el Metal Gear Solid 4, donde ya, bueno, podías defenderte. En el 1 te agarraban y, bueno, te agarraban. Y bye, bye. Bueno, digo, ante todo, la Kojima se le ve, bueno, en los anuncios, que fue creo en el PAX Prime, se le vio muy contento. Bastante se le vio contento. Emocionado con estas noticias. Entonces, como dice Rufus, yo personalmente también le tengo confianza a Kojima en ambos aspectos. Igual. Kojima es un genio, síganlo. Adórenlo o mueran. Y esto, de alguna manera, permite que los ojos de toda la gente volteen a ver nuevamente hacia la saga Metal Gear Solid y no tanto a Metal Gear Rising. Que, por cierto, y hablando de Metal Gear Rising, su personaje principal, entre otros tantos, se han ido develando poco a poco como parte del roster del último videojuego, bueno, del videojuego que planea ser el próximo hit de Sony, que es PlayStation All-Stars Battle Royale. Y afortunadamente tenemos entre nosotros a una persona que probó la beta y según por lo que cuenta, se la ha estado pasando bomba. Bardo, ¿qué nos puedes decir del juego? Bueno, primero, rapidito, ¿cómo se llama? Podemos decir que cuando a los 2 o 3 días de que Sony envió las betas privadas para el juego, a los 2 o 3 días salió un leak completo con todos los personajes del juego. Realmente tanta sorpresa no había cuando ya se anunciaron oficialmente. El juego, no me quiero adentrar mucho porque sería tocar muchos detalles. Siento decepcionar a los haters, a los nintenderos, a todo, pero es un mejor juego que Smash Bros. ¿Sí? Sí. Fuertes declaraciones. ¿Estás seguro o son solo gustos? No es tanto por gustos. Smash Bros. Tiene un par de problemas que a mí no me gustan, que son A la gente, la neta. No, que son el... Es puro Final Destination siempre, así como que... No. Y luego Ignite, así como que no manches. A mí lo que no me gusta es, por ejemplo, el hecho de que no hay un límite de tiempo. Entonces, una partida puede durar 5 minutos. Bueno. No hay. O sea, las partidas entre amigos pueden durar 5 minutos o pueden durar hora y media mientras dos tipos se terminan de matar. Pues lo puedes poner, pero bueno. No, pero, por ejemplo, después hay otro aspecto en el que eso de sacar un oponente del escenario... no me gusta porque no depende totalmente de tu habilidad. Sí, como te digo, es un poquito, yo lo siento un poquito más de suerte cuando lo he probado. Sí necesitas tu experiencia y todo, pero bueno. Y después, el hecho de que normalmente el tipo que tenga más puntos, más porcentaje en Smash Bros. Se va a ir escondiendo, se va a ir corriendo, se va a ir todo. Y voy a ir a empezar a atacar a distancia y ya se va a empezar a... O la pega y corre. Sí, exactamente. Entonces, ya la intensidad y eso... Especialmente Snake. Sí. Imba. Entonces, ya se pierde esa sensación. En All Star, como no tienes eso de dato, simple y sencillamente, no sabes si sigues y la intensidad del juego sigue. Y cuando un personaje desaparece, desaparece por 5 segundos. Entonces, no es eso de que, bueno, ahora me tengo que esperar a que termine la batalla y que estos mages terminen. O sea, puedes seguir jugando. No entro más detalles del juego porque ya sería tocar a más bajo fondo, pero el juego es muy, muy bueno. Para mí, mejor es una versión de Smash con detalles competitivos y vale mucho la pena. ¿Cómo son los jefes de nivel 3 tú? Porque a veces se me sale un poquito raro que un jefe de nivel 3 en el de Battle Royale, en el super, agarra todo el campo sin que tenga chance de defenderse o algo así. O sea, ¿cómo está eso? Todos los tienen, o sea, todos tienen distintos. No, es que por ejemplo, no sé, por ejemplo Heihachi saca un cohete y catapa a todo el mundo sin que puedan defenderse, o sea, que... ¿Cómo está ese detalle? ¿Cómo te gusta? Lo que pasa es que... ¿Es aceptable o no? No es tan así. Heihachi puede sacar puede activar los supers, pero normalmente los supers se pueden esquivar, se pueden contragolpear... O sea, inclusive hay... sacan ahí bloqueables, ¿no? No, o sea, tal vez pueda haber si estás mal parado o si te agarran mal, pero o si no esquivas un ataque, sí, pues no, en All Star no hay defensa. O sea, no puedes hacer como atrás en Street Fighter para cubrirte. Entonces, si te golpean, te golpean. Pero si puedes esquivar y puedes saltar y todo, o sea, no es tan de que los especiales son invisibles. Y hay otra cosita que me gusta, la posibilidad de hacer combos, que no tienes en Smash. Lo tiene, pero muy poquitos personajes. No tan fácil, no tan marcada. Sí, exactamente. Inclusive yo ya a la primera hora, sin explicación alguna de los combos y del tipo de ataque, yo ya estaba combiando. El personaje de la beta que más me gusta es Sweet Tooth, el de Twister Metal. ¿Cómo es Sly Cooper? Sly Cooper es bastante curioso porque es un ataque, o sea, utiliza mucho lo de infiltración. Por ejemplo, tiene una habilidad de que puede hacerse invisible, y al hacerse invisible ni siquiera los supers que le deberían pegar le afectan. Entonces es lo que te digo de que no, los supers son esquivables y todo. Para volviendo un poquito al tema, para no centrarnos en esto, es ya después, en otro momento, nos podremos entrar propiamente en el juego. Los personajes que se revelaron durante estos meses, primero fueron Sackboy de Little Big Planet, Spike de Ape Escape, Dante de... Dante, pero Dante, güey, Dante. Bueno, se me hace bien raro porque... Dante de... O sea, metieron a Raiden y Dante. Espera. Dante de Devil May Cry, pero la versión dura de DMC. Ratchet. Ese no es Dante. Ratchet de Ratchet and Clank. Después metieron a Evil Cole de Infamous. Uno pensaría que es lo mismo que Cole, creo que no. No, ¿pardo? No, ya ahorita lo toco. Realmente. Raiden de Rising. Y Nariko de Metal Gear de Heavenly Sword y Sir Daniel de... Se me escapa el nombre, Rufus. ¿Cómo era? De Medieval. Daniel Fortescue, ¿no? De Medieval. El personaje por el cual Rufus y yo estamos emocionadísimos por el juego. Claro que sí. Bueno, ya por ejemplo, ya había otros personajes como Fat Princess y todos esos que ya se habían comentado, ya han sido anunciados. Es muy curioso porque, por ejemplo, uno podría pensar como Sackboy. Bueno, Sackboy es muy pequeño, pero realmente Sackboy, por lo que yo pude ver, es un personaje que utiliza los gadgets de Little Big Planet 2 para atacar, y tiene sentido, ataca a distancia y tiene un poco, salta muy bajo, eso sí, no tiene tal vez tanto salto, pero por ser pequeño al mismo tiempo le da mayor chance de esquivar ataques. Personaje es tal vez como, bueno, Dante, Dante. Ya es para cada gusto de cada uno, pero lo que yo le comenté a Rufus, mira que Dante y Raiden me parecen una buena elección porque son tipos de personajes que se acoplan muy bien al tipo de juego. ¿Dónde? O sea, sí, pero se me hace raro porque, por ejemplo, estaba muy ideado últimamente Metal Gear Rising y el DMC, y quisiera ese movimiento Sony, fue muy arriesgado, pero es que, o sea, se le aplaude. Quiero aclarar que Sony lo que hizo es mandar cartas diciendo, queremos que nos presten un personaje. No, sí, claro, por y eso. Y la gente le responde, bueno, utilicen este. Claro, entonces Sony tiene que decir, bueno, está bien, ¿qué nos queda? Es en parte por lo que no ha salido Crash. Se está esperando la respuesta de Activision, pero bueno, pero yo te digo, o sea, Raiden, yo le encuentro más sentido a Raiden que a un Snake en este tipo de juegos. No, se quedó positivo. Igual con un Dante. Más ya, ofensivos. Sí, exactamente, ya quedará en gusto de qué tipo de Raiden, qué tipo de Dante nos gustaría, pero en sí los personajes calzan bien. Después con Evil Cold de Infamous 2, se maneja totalmente distinto a Cole. O sea, son el mismo tipo de jugador de muy, muy flexibles. Puedes usarlo para ataque cercano, para ataque a más larga distancia. Pero los tipos de combo, los tipos de ataque, los tipos, en general los supers y todo cambian completamente. Entonces es como si estuvieras controlando a un personaje totalmente distinto. Lo que yo sí digo, yo creo que se lo comenté a Rufus, o no me acuerdo quién se lo comenté, era que yo preferiría tener la opción de poder transformarme en combate antes de tener dos personajes separados, pero bueno. Sí, porque realmente usan el mismo modelo y todo, ¿no? Pero sí tienen movesets distintos, entonces bueno, se les perdona realmente. Claro. Sí, exacto. Al fin y al cabo son dos personajes distintos, no son clones. No, correcto. Bueno, Nariko, a lo que han comentado los que han probado la última beta interna del estudio, es el mejor personaje del juego. Sir Daniel es el mejor personaje defensivo del juego. Y bueno, parece que todavía hay personajes pendientes. Yo sé que Sony mandó cartas de petición a Square, a Activision, y bueno, hace falta ver la respuesta de ellos. ¿Ustedes hasta quién esperan para el Battle Royale? Mira, ¿quién les gustaría ver ahí? Yo, bueno, para también terminar de aclararles un poquito, para no alargarnos, quiero comentar que sí sé, que lo que Sony intentó hacer es que franquicias importantes de la historia de PlayStation estuvieran en el juego. Muchos dicen, ¿sabes algo, Bardo? A mí me compraron con Medieval. Medieval fue uno de los primeros platformers en PlayStation, en aquel viejo PlayStation. Fue uno de los primeros platformers a los que de verdad se les prestó atención, junto con Soul River y Spyro, creo. El hecho de que metieran a Sir Daniel a mí me indica que sí se están yendo por la grande. Y si están tratando de apuntar a todo tipo de público que tenían desde aquellos tiempos incluso. No, yo sé, pero te comentaba que, por ejemplo, hay franquicias que hay gente que dice, bueno, pero Tekken no es, Bioshock no es, ¿cómo se llama? Metal Gear ya no es, Devil May Cry ya no es, pero son franquicias, exceptuando Bioshock, que ya lo voy a explicar ahorita, son franquicias que nacieron como exclusivos en PlayStation. Iniciaron ahí. Tekken hasta Tekken 6 estuvo fuera de una consola Sony. Entonces va mucho por ahí. Bioshock, lo que no se sabe es que por un arreglo entre Sony y el estudio creador Irrational Games, ahora los juegos de Bioshock, aunque sean multiplataformas, van a tener modos de juego, funcionalidades que van a favorecer a PlayStation antes que a PC o a Xbox. Pero bueno, falta un poco de comunicación ahí por parte de Sony. Yo para volver a la pregunta que hizo arriba, yo lo que quiero es a Crash. ¿Me dijiste Riva? Sí, Riva. Sí. Quiero a Crash y al no sé, me gustaría algún personaje de Final Fantasy. Ojalá no Lightning, porque Lightning ya la tenemos hasta en la sopa, ya salió en Dissidia, y bueno. Sí. Pues puto que salga, no sé, Cloud. Estaría más Sora. Sí. Con Sora también. Sí, de Kingdom Hearts. Sería muy interesante ver a Sora, realmente. Y el tipo, sí, de, todo, el tipo de juego de Kingdom Hearts se aplica mucho también a sí, la sí, mecánica. Es un personaje que se acoplaría perfectamente bien. De hecho. Sí. Yo, bueno, unos rumores que andan diciendo por ahí, a ver si serán ciertos, es que el enemigo final va a ser Dr. Neo Cortex de la saga Smash Bros. Habrá que ver si será ojalá cierto, si será cierto o no, pero bueno. Ojalá y sí. Sí, de hecho. En mi opinión faltan, están a nada de hacer un verdadero battle, un verdadero All Stars. Nada más metan, como todo mundo los pide, Crash, Spyro, Lara, Azrael. Spyro. Azrael o Kane de Soul Reaper. Y vámonos. Mira, yo siento que Spyro, por mucho que le pido a la gente, lo siento un poco complicado por la manera en la que es el personaje. No sé. Podría ser. No, pueden terminar metiéndolo bien, pero. Perdón, continúa. No, pueden terminar metiéndolo bien, pero al menos yo siento que no encajaría tan bien en el juego. Habrá que ver, o sea, yo no creo videojuegos ni nada, pero. Sería pues ni idea. No, pero bueno, hay que ver cómo lo implementan, ¿no? En este tipo de juegos. Pues si se maneja como, va a ser como en su contraparte de la trilogía de la leyenda de Spyro, pues puede que sí, porque se maneja por combos ese juego. Y pues puede que si implementen ese tipo de juego con Spyro en el juego, pues sí. Yo pienso que ya tiene personajes que no encajan. Bueno, que uno diría que no encajan, como por ejemplo Sackboy o The Fat Princess, pero al final. O Parappa. Como jugarlos. Exactamente. Okay. Sí, porque es que si a veces nos vamos, la Fat Princess en su juego original, tengo entendido que lo que hace es estar estática comiendo torta. Exacto. Pues sí. Y para pues solo baila y ya, por ejemplo, por ahí está peleando, o sea, no manches. Pero bueno. Es como el caso de Phoenix Wright en el Marvel vs. Capcom 3, que es un abogado que pelea, o sea. Sí, exactamente. Pero bueno, no nos distanciamos tampoco mucho. Nada más comentar de que me pareció que también habían pedido a Mega Man para el juego. Habrá que saber qué termina eso. ¡Oh, sería genial! ¡Lol! Bueno, habrá que ver. Sí, ¡lol! No toquemos, es tema sensible aquí. Pero, gracias. Bueno, si quieren, seguimos. Seguimos con otro tema. Gracias, Bartos. Ya saben, aquí recomendación de todos aquí en el Barrio Gamer. Échenle una checadita al PlayStation All Stars Battle Royale. Promete estar así todo sexy y bonito. Por cierto, nada más, espera, como quiero decirlo como comentario final del tema. Si tú llegas con la misma mentalidad del juego de Super Smash, intentando implementar las mismas estrategias, al minuto, a los 30 segundos te das cuenta de que. Sí, exactamente. No estás haciendo absolutamente nada, porque el juego es totalmente distinto. Lo único que siento que comparte con Smash es el concepto, la idea detrás del juego. Jugablemente es totalmente distinto. Muchas gracias. Muy bueno eso. Muy cierto. El muy importante porque es un género que no se toma mucho en cuenta, pero bueno. Y aparte, este juego no es Smash. Démosle una oportunidad al juego por lo que es y no por lo que esperamos que sea. Ajá. Un dato bastante importante también, que me comentó Bardo, es este juego si lo compras para PlayStation 3, se te puede otorgar la copia para PlayStation Vita. Sí, o sea, dentro del juego... ¿Gratis? Parece, sí, parece que viene un código de descarga, o sea... todo el mundo se acuerda de del Online Pass, ¿verdad? Para esto de la segunda mano y todo eso. Entonces, sí, señor. La idea es esa. Compras el juego en PlayStation 3 y te dan el código de descarga para canjearlo por la versión de Vita una vez. Una vez que lo consigas para PlayStation 3. Así que ya saben, muchachos, para que no hackeen su Vita. Porque, por supuesto. Ya se puede hackear el Vita. ¿O no, Bardo? Sí, salió ahora. Disculpen, una pequeña broma hubo ahí en el canal interno. Hoy salió que un hacker, bueno, no tanto un hacker, un programador más que todo, encontró un fallo de seguridad que permite cargar aplicaciones caseras dentro, bueno, al beta. Esto ya se salta la parte de certificación de seguridad que tiene la consola. Y esto es, por lo visto en otras consolas y un poquito de experiencia ya en el mundillo, esto se llama un par de semanas a que ya se puedan cargar juegos piratas. De tus juegos. Sí, juegos piratas en la consola. Yo quisiera decir respaldos de tus juegos, porque después de todo, pues el homebrew y todo eso no te... En sí su función no es promover la piratería, creo que todos aquí lo sabemos, sino más bien darle a tu consola la oportunidad de usarla para otras aplicaciones más que para jugar, y en este caso para propósitos de prueba. Bueno, pero yo te digo una cosa, es un poco, con todo el respeto hacia esta gente, la gente que... ¿Dura? Sí, no. Poco respeto para la gente que dice que quiere cargar Homebrew en el Vita. Me parece un poco, perdón la palabra, de verdad, un poco estúpido. No, adelante. Un poco estúpido adelante. Porque Sony estuvo regalando kits de desarrollo para Vita. Claro. Entonces, donde tú dices, ¿para qué tener que hackear y pasar toda la molestia de hackear si Sony estuvo regalando kits de desarrollo? Pero pues todos sabemos que es porque realmente se va a querer utilizar para la piratería. Efectivamente. Uh-huh. Digo, el meollo de todo el asunto es ese, un hack que a final de cuentas puede... Que a final de cuentas, creo yo, promueve esos metodillos menos legalmente honestos de jugar tus juegos favoritos en tu consola. Y vas a ver, la consola va a empezar a vender más. Te lo aseguro, siempre sí, pasa, sí, siempre sí, pasa. Siempre. Me acuerdo todavía cuando pasó en el 10, y eso que yo ya estaba llegando en sus últimos días. Pero cuando yo compré mi 10, la misma persona que me lo vendió, ese mismo día vendió creo otros 5. Todos nuevos, por lo mismo, por la facilidad que tiene uno para poder jugar juegos, independientemente de los medios por los que los consigas en esa consola. Yo tengo una pregunta, digamos, por ejemplo, con el PlayStation 3, bien se puede hackear, pero una vez que se hackea, como que te banean, algo así, por así no, decirlo, ¿eso pasaría lo mismo con el Vita? Habría que ver, no. Me imagino que sí. Porque si lo que pasa es que el sistema de Sony funciona de que cuando detecta un... O sea, cuando tú te conectas a internet con la consola, te tienes que conectar a los servidores de Sony, y tienes que enviar... La consola envía cierta información, entre ellas el número de versión de la... del firmware. Sí, del firmware del sistema operativo, por si hay actualizaciones o una cosa así. Y en el momento en el que te ven con una cuenta, con un sistema, con un framework distinto, con un sistema operativo distinto, te banean. Te bloquean la funcionalidad en línea de la consola. Sí. Okay. Es por eso que, por ejemplo, el PlayStation 3 sí se puede hackear, no es mentira. Pero los juegos que hackeas no tienen ninguna función en línea. Madre. Efectivamente. Y bueno, creo que también es responsabilidad de la compañía, por ejemplo, aun si los consumidores tienen esa oportunidad, la compañía, si le proporciona un contenido lo suficientemente atractivo a sus consumidores, creo que estos a última instancia puede elegirían no hacerlo. Yo por eso no le he metido ningún tipo de mano a mi PlayStation 3, porque la PSN en sí, la PlayStation Network, lo que ofrece, a mi opinión, a mi ver, es muy variado, está a precios accesibles, y el contenido sobre todo lo considero que es de muy alta calidad. Correcto, Wong, y lo que dices es cierto. Lo que yo siento que lo que menos tiene, debería ponerse Sony en este momento, es lo que yo comentaba ahora con Rufus. Ese juego del gato y el ratón con los hackers de, bueno, hackean, me hackean el sistema operativo, no importa, actualización. Y que al día siguiente ya lo vuelven a hackear y otra vez actualización. Eso lo que hace, esa cantidad de actualizaciones constantes, lo que termina es cansando a los usuarios. A tus consumidores que sí pagan por tus productos. Bastante. Y sí, yo creo que ahorita con el sistema que suelen manejar, pues, obviamente de utilizar un firmware que... Perdón, de banear la funcionalidad en línea por medio de firmware sería más que suficiente, en mi opinión. Para decir, o sea, nada más, gente, yo sé que es más barato, más cómodo y todo, hackear juegos, o sea, poder tener tu jueguito que tanto esperas gratis y todo, pues sí, pero nada más, acuérdense que la gente tiene que, los desarrolladores de los juegos también son personas y necesitan comer, ¿no? Tienen una familia. Bastante. Sí, digo, lo decimos nosotros como personas que de alguna u otra manera hemos trabajado indirectamente en este mundillo. Además, no olvidemos que el PlayStation Vita tiene la capacidad de, ¿cómo decirlo?, de que funcionen los juegos. Tú me corregirás en esto, Bardo, si estoy mal. Juegos, digamos, que salieron para la PlayStation Network de manera global. Ah, retrocompatibilidad. Básicamente, por ejemplo, digamos el... Sí, no sí, seguro, o sea, un Skullgirls, un Yo-Yo HD que también te pueda funcionar en tu Vita. El sistema está implementado. Lo que pasa es que ya es decisión de los desarrolladores si sacan el juego o no. Por ejemplo, yo compré hace tiempo Background Story. Lo compré para el PS1 Classic para PSP y ese lo puedo jugar en el PSP, en el Vita, en el PlayStation 3. Pero sí, o sea, algunos juegos, sobre todo los PS1 Classic, te dan esa posibilidad de reproducirlos en cualquier aparato PlayStation ahora. Bueno, ya los otros juegos sí no sabría ciertamente. Yo no tengo Vita y mi PSP, es que, pues... nada más, dependiendo del juego, porque hay juegos que sí se desarrollan con eso en mente, como se me va el nombre, creo que era Sound Shapes o una cosa así, no me acuerdo. Que Sound Shapes, sí. Sí, lo puedo jugar para Vita y para Play 3 en una sola compra. Oh, ya. Sin recurrir a ningún queja legal de yo quiero mi juego si ya compré una vez por él, no sé. Ya pues, esa es una funcionalidad a mi parecer bastante, bastante agradable de parte del Vita. Digo, para bien o para mal, creo que este hack, como tú dices, va a ayudar a disparar las ventas, y teniendo en también al 3DS en la pelea, creo que de un rato para acá se puede venir una por si lo guerra interesante entre las consolas portátiles. Solo que en mi opinión el 3DS pudiera tener en este momento específicamente un poco más de ventaja por un catálogo más amplio, al cual se le suman otros títulos que igual nosotros, muchos de nosotros también ya estamos esperando en esta semana, por ejemplo, y un título así y bastante, bastante importante para, yo creo, al menos el 75% de la gente aquí en el barrio, fue anunciado. ¿Nos puedes decir cuál es, Rufus? ¡Es el 5! Sí, Ace Attorney 5. Ace Attorney 5, la saga del abogado Phoenix Wright va a llegar a las consolas portátiles. Ya se... Accidente, yeah. Está en planes, ya está en desarrollo. Sorpresivamente, Capcom, en un movimiento donde... vuelve feliz a sus fans, algo bastante raro y últimamente, anunció que también están trabajando en una localización para Occidente de la Saturn 5. Sí. Lo cual es una noticia, creo yo, bastante buena y que de alguna manera puede limpiar un poquito el nombre de la compañía, teniendo en cuenta todos los tropezones que ha dado desde el año pasado. Desde el 2009 con la versión de Super Street Fighter 4. Uf, ya va mucho tiempo. Pero yo nada más quiero decir que Days Attorney no he jugado mucho. Nada más quiero decir que yo estoy esperando que me anuncien la localización del Monster Hunter para comprarme un 3DS. Realmente, no quiero ser hater ni fanboy de Sony ni hater de Nintendo ni nada, pero realmente aparte de Pokémon y Kingdom Hearts no encuentro mucha, no me llama mucho el catálogo de 3DS. Pero bueno, ya sigan ustedes con ese turno y lo que hemos de lo que sabemos hasta este momento. Ustedes me desmentirán, Rufus, Ruba, si estoy mal. Se confirma nuevamente nuestro querido Ryuichi Naruhodo o Phoenix Wright como el protagonista. Y la reaparición de un personaje importante en el Ace Attorney 5. ¿Cómo a las personas que ya jugaron, cómo quedó la historia del último? Bueno, no sé si el Ace Attorney 4 sea el Apollo Justice o el... Es Apollo Justice el 4. Ah, ok, Apollo Justice. Más bien, ¿cómo quedó la historia del Apollo Justice así como para... Sin spoilear. Sí, sin spoilear. Y bueno, los detalles más relevantes serían que Phoenix había perdido su medalla de abogado. Sí, no podía ejercer, pero... Y se hizo un hobo. Sí, andaba pasando tiempos difíciles económicamente hablando y bueno, bastante en todo lo demás. Por eso ver su retorno es aún más impactante. Porque realmente ese giro de la historia había pegado mucho, ¿no? Por más realista que sí, porque se pasó de un tipo que perdió todo y se hizo vago para poder pagarle cosas a cierta persona a retomar su medalla de abogado y hacer consigo con la justicia. Básicamente ese es el único detalle que hasta ahora no sería relevante, ¿no? Sería interesante ver cómo van a plantear la personalidad de Phoenix, combinando quizá un poco de sus primeras tres apariciones con su aparición en el cuarto juego ya más maduro y un poco más, bueno, gastado por las circunstancias las circunstancias que enfrentó. Sí, porque tengo entendido Wright en este juego ya es un parecillo de años mayor, ¿no? Y con más experiencia y con un renombre 31, en todo el universo del juego. Por esa época tenía como 31 años, así que bueno, 31 años, sí. Está un poco raro la historia porque... No, bueno. Está raro la historia porque según este juego inicia con lo que sería... Una explosión en lo que sería el jurado. Bueno, no, el ¿dónde está? La corte. Sí, o sea, explota así como que, wow, ¿qué? Y se muestra así como que un tipo con una bomba ahí. Y se muestra el jurado que la corte viene acá bonita y luego destruida. Y pues, o sea, ¿qué pedo ahí, no? También sí. Se muestra que tiene una nueva asistente, parece. Que es una chica de pelo café, ropa amarilla, aretes de luna. Así que, bueno. Ella será presentada en el Tokyo Game Show, junto con más detalles del juego, supongo. Ah, y un demo de 15 minutos. Claro. Y también la cosa que hay que notar es que como el Ace Attorney vs. Professor Layton, el juego va a ser completamente en 3D. Completamente en 3D. Uno pensaría, ¿qué le puedes meter de 3D a una novela gráfica, verdad? Pero te sorprendería ver eso. Por ejemplo, ver cómo le fue a... Ve como casi como le fue a Sammy Max el giro en 3D. Uh-huh. Bueno, esperemos entonces ver con qué sorpresa nos sale Capcom. Entonces, ustedes, hablando en términos estrictamente de historia, ¿tiene sentido sacar una quinta entrega de esta saga? Bastante. La verdad es que sí. el planteamiento se ve que pues, nos podría marcar un nuevo inicio y nos permitiría también desarrollar en varios, digamos, subhistorias que estaban, que nos plantearon en el cuarto juego. Que estaban como que colgando por ahí. Sí, sí. Y bueno, realmente sí tiene mucho sentido. Tiene muchísimo potencial. Y bueno, realmente los detalles son escasísimos hasta ahora. Entonces no solo quedaría mucho por decir. Sí, no, no quedaría mucho por decir hasta que revelen más en el Tokyo Game Show. Yes. Sí, decir, la noticia relevante es que pues va a salir un Ace Attorney 5 y viene no, para acá. Exactamente, la noticia relevante es que llega a América, güey. No, lo cual me hace preguntarles, fans, no, ¿qué pasó con el Investigations 2? Exactamente. Nada. Pues se sigue traduciendo con los fans, ¿no? Sí, pero palabra oficial de Cap... No, nada, de Cap, no. Para la gente que no sepa, el Invitation está siendo traducido por gente fanática, así que bueno. Bueno, digo, de los males el menos. Ace Attorney es una... al menos su franquicia, digamos su saga principal, no tanto los spin-offs, van a seguir apareciendo por acá, eso es bueno. Quien sea fan de la serie Ace Attorney, yo les diría, y creo que Rufus y Ruba también, vayan consiguiendo su DS, su 3DS más bien. Ajá. Y bueno, ¿por qué no? Mientras tanto vayan probando los juegos originales, que realmente son historias muy buenas. Vayan refrescándose la memoria, exactamente. De hecho están el 1 o el 3 en el App Store de Apple, por si les interesa. Si tienen un iPhone ahí o iPad, pues cómprenlo. Sí, sí. Y bueno, para el Nintendo 10 original. Claro. Juegos para iOS. Eso será un tema triste que de repente tendremos que tocar aquí en este podcast. Rufus y Ruba sabrán a lo que me refiero. Muchachos. Android, pero bueno. Muchachos. Estamos cerrando ya este Barrio Gamer, un barrio más tranquilito, más resumidito. Pero, como siempre, con todas las opiniones acertadas, opiniones de nosotros, tratando de ser lo más objetivos y analíticos posibles, bueno, menos yo cuando se trata de Final Fantasy XIII, ustedes me conocen. Así es como llegamos al final de nuestro primer programa en esta segunda temporada. Esperemos les haya gustado. En mi caso fue un placer estar con ustedes, fue todo un honor. Escúchenos por cualquiera de nuestros, o pónganos atención por cualquiera de nuestros canales, ya sea la página barriogamer.wordpress.com, tenemos nuestra página en Facebook, Barrio Gamer, denle me gusta, denle like, suscríbanse y estén enterados con las noticias más relevantes de el mundillo de los videojuegos. En la misma página de WordPress tenemos publicado nuestro podcast, el cual pueden escuchar por medio de YouTube o descargar para llevárselo a donde ustedes quieran. Yes. Señorita Moca. Yes. Yes. Yes. Yes. Que tenga buenas noches, todo un gusto que nos esté acompañando en este regreso del barrio. Igual, buenas noches, gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Rufus directo desde Chavezuela. Ew. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Puedes dejar de utilizar esa terminología? No, o sea, claro, si quieres, ¿no? O sea, ahora vas a escapar el suelda. No, tampoco. Miren, déjenlo así. Ok. Tema sensible. Rufus desde el núcleo del bolivarismo. Oh, chao. Hasta luego. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas un de nada. Muy buen fin de semana. Seguimos con las despedidas, Bardo. Ew. ¡Bardo! Sí. Sí, ¿qué quieres? Muchas gracias por estar con nosotros. Ya no serás el filtro, pero sigue siendo el patrón de esto. Entonces, tenemos que tratar bien. Sí, me alegra que sepas cuál es tu posición dentro de la empresa. Ah, sabes que estoy mintiendo, de todos modos. Bueno, esperen gente. Más Ah, perdón. No, no, hasta luego, nada más iba a decir hasta luego. Ah. Esperen más repeticiones de partidas en Street Fighter 4 conmigo y con Bardo. El tipo de alguna manera se esfuerza enormemente para hacerme ver bien, por supuesto, solo cuando le conviene. Es rarísimo, Wong, es rarísimo. Cada vez que ganas, no se graban en el disco duro de la consola. No sé qué pasa, Wong. No, nomás que coincidencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Ruba. Ruba. Casi Ruba. Se te olvida, ¿verdad? No. Y yo me estoy despidiendo de ustedes como me aparecen en Skype. Digo, no me echen la culpa de nada. Ruba, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por iniciar. Gracias a ustedes. Ahí nos vemos. Cuídense. Gracias. Adiós. Les habla su anfitrión Sander. Nos estaremos bien, nos estaremos escuchando nuevamente. Ya les iremos diciendo más o menos para cuándo. Mientras tanto y hasta entonces, ya saben lo que siempre les digo, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Este fue el primer programa de la segunda temporada de Barrio Gamer. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Cubran sus oídos otra vez. Ya. Bien hecho, Riva. Ay, ya te comiste el super primero. Ganaste 15 puntos de experiencia. Tenía que hacerlo. Ay, qué bueno. Ay, no, Dios. Sander, te quiero. ¿Qué? Sander, una cosita, ¿puedes hablar? ¿Eh? No, es que no está respondiendo, ¿ves? Bueno, sí, sí puedes hablar, yo sé que No, está ahí, se está haciendo el duro. Te preguntaba por...